7, la señal que recorre la patria con acento tachirense. El siguiente es un programa cultural y educativo transmitido en el horario todo usuario, que puede ser escuchado por niñas, niños y adolescentes sin supervisión de madres, padres, representantes o responsables. A partir de ahora, nos pueden contactar y enviar sus mensajes. Nos sentimos muy complacidos de contar con este espacio de radio escolar, ya que podemos expresar con nuestra propia voz. Cantamos, hacemos dibujos, más que todo aprendemos con práctica. Y como lo anunciamos, hoy tenemos grandes invitadas e invitados. Escuchas Voces Escolares. De la Escuela Estadal Monseñor Edmundo Vivas, su programa radial Semillitas del Llanito. Creciendo con nuestra escuela. Bienvenidas y bienvenidos a Voces Escolares, hoy a cargo de la Escuela Estadal Monseñor Edmundo Vivas y su programa de radio escolar Semillitas del Llanito, creciendo con nuestra escuela. Hoy 13 de junio del 2023 les habla Yotzimar Useche, estudiante de sexto grado sección A. Estaré en compañía de César Maldonado, estudiante de sexto grado sección A, y Anabel Aguada de quinto grado sección A. Queremos agradecerle al proyecto pedagógico y tecnológico Voces Escolares por permitirnos estar compartiendo esta inolvidable experiencia y a Radio Nacional de Venezuela RNB, Canal Táchira, 105.7 FM, la señal que recorre la patria, por este espacio dedicado a la radio escolar. Extendemos el agradecimiento a la profesora Glenda Parada, directora de nuestra institución Monseñor Edmundo Vivas, por su apoyo incondicional, y a la profesora Marlene Bustamante, coordinadora de recursos para el aprendizaje, por todas sus enseñanzas. Hola, buenos días, feliz martes. Así es, Yotzimar, agradecidos por compartir la mañana de hoy en este excelente programa que le abre las puertas a las escuelas del estado Táchira. Estamos en vivo y directo desde la cabina Gustavo Villamizar. A continuación, presentamos al equipo que hace posible Voces Escolares. En la presidencia del Sistema Radio Nacional de Venezuela, Isbemar Jiménez. Dirección del canal RNB, Táchira 105.7 FM. Esteban Cárdenas Pernía. Producción general, Luis Ulbarán. Coordinación de Voces Escolares, José Armando Urán. Voces de identificación, Camila Vázquez Tortosa, del proyecto Radio Talento, tu voz escolar. En los controles, Romain Caraballo. En la producción del libreto y la musicalización, profesora Marlene Bustamante, coordinadora de recursos para el aprendizaje de la unidad educativa Estadal Monseñor Edmundo Vivas. Efemérides de la semana, Anabel Aguado. Cuentacuentos, Yotzimar Useche, de sexto grado sección A, y César Maldonado, de sexto grado sección A. Avances informativos a cargo de unidad educativa Estadal Carlos Ramón Angarita, Toituna, municipio Guásimos, y liceo de talento deportivo María Lara. Cápsula interactiva Semillita del Saber, ¿sabías qué? En la voz de David Camacho, cuarto grado, sección A. Desde este momento, les invitamos a establecer contacto con Voces Escolares y Semillitas del Llanito. Tome nota del número que lo pondrá en comunicación con la cabina de Radio Nacional de Venezuela, 105.7 FM, 0276-353-0957. Repito, 0276-353-0957. Les invitamos a seguirnos en las plataformas digitales. Búscanos como EE Monseñor Edmundo Vivas. Nuevamente, EE Monseñor Edmundo Vivas. Recordándoles que nuestra escuela está ubicada en el sector El Llanito del municipio Capacho Nuevo. Hoy en Voces Escolares tendremos como invitadas especiales a las profesoras Glenda Parada, directora de nuestra escuela Monseñor Edmundo Vivas, y a Gretel Velasco, quien es la subdirectora académica de esta institución. También tendremos al supervisor del municipio Capacho Nuevo, profesor Gamaliel Rodríguez. Anabel, ¿de qué conversaremos con nuestros invitados? Sobre una excelente estrategia de aprendizaje de escritura y lectura, el deletreo. Por ahora nos vamos con el inicio de la pauta musical que hemos preparado para nuestra querida audiencia. Thank you. partir de ahora los pueden contactar y enviar sus mensajes. Nos sentimos muy complacidos de contar con este espacio de radio escolar, ya que podemos expresar con nuestra propia voz. Cantamos, hacemos dibujos, más que todo aprendemos con práctica. Y como lo anunciamos, hoy tenemos grandes invitadas e invitados. Escuchas Voces Escolares. Cuando son las 9 y 15 de la mañana, saludamos a la señora Concia, representante de nuestra escuela Unidad Educativa Estadal Monseñor Edmundo Vivas, que está al full sintonía. Regresamos con Voces Escolares. Hoy presente en la cabina Gustavo Villamizar, la brigada radial de la Escuela Estadal Monseñor Edmundo Vivas, del Llanito, con su programa escolar Semillitas del Llanito, creciendo con nuestra escuela, en compañía de tres invitados especiales. Ellos son las profesoras Glenda Parada, directora de nuestra institución educativa estadal, Monseñor Edmundo Vivas, Greter Velasco, subdirectora académica, y el profesor Gamaliel Rodríguez, supervisor del municipio Capacho Nuevo. Con ellos conversaremos sobre una estrategia de lectura y escritura muy dinámica que despierta interés entre la población estudiantil, y esta es el deletreo. Pero antes, escuchemos Reporteros en Acción con el avance informativo a cargo de la Escuela Estadal Carlos Ramón Angarita. Reporteros en Acción. Noticias escolares desde las distintas instituciones educativas del estado Táchira. El pasado 31 de mayo se celebró las instalaciones del Museo de Artes Visuales y del Espacio, el Congreso Pedagógico Estadal y las Olimpiadas de Lengua y Matemática, una actividad programada y dirigida por la Dirección de Educación del Estado Táchira. En la misma participaron niños, niñas y docentes de distintas instituciones escolares del Estado. La Unidad Educativa Estadal Carlos Ramón Angarita, ubicada en Toituna, municipio Guásimo, presentó su ponencia: estrategias didácticas que promueven el hábito de la lectura y escritura en los estudiantes de sexto grado. De esta forma, la profesora Rocío Abella nos explica. En los actuales momentos en los que nos vemos invadidos por los medios electrónicos, tan al alcance de todos, con unas redes sociales adictivas, los jóvenes cada vez recurren menos al libro o a la lectura como medio de recreación en el que disfruten investigando, y mucho menos escriben lo que piensan, pues todo lo consiguen hecho en las redes. De allí surge la necesidad de desarrollar estrategias didácticas. Asimismo, el estudiante Gabriel Angarita, también ponente, nos narra sobre su experiencia en este proyecto. Nunca habíamos leído un libro completo y ahora vamos por nuestro tercer libro. Hemos encontrado placer en leer. En internet también encontramos los libros que nos muestran el mundo. Ahora leemos mejor. Tenemos más palabras para hablar y así nos expresamos mejor. El fomento de actividades que promuevan la lectura y escritura desarrollará ciudadanos con criterio propio para conducir el destino de nuestro país. Así concluyó la profesora Rocío Abella. Reportó para Voces Escolares Joan Prato, desde la Unidad Educativa Estadal Carlos Ramón Angarita, ubicada en Toituna, en el municipio Guásimos. Este fue un avance de Reporteros en Acción. Noticias escolares desde las distintas instituciones educativas del estado Táchira. Escuchas Voces Escolares. A partir de ahora, los pueden contactar y enviar sus mensajes. Nos sentimos muy complacidos de contar con este espacio de radio escolar, ya que podemos expresar con nuestra propia voz. Cantamos, hacemos dibujos, más que todo aprendemos con práctica. Y como lo anunciamos, hoy tenemos grandes invitadas e invitados. Escuchas Voces Escolares. Gracias a los reporteros en acción de la Escuela Estadal Carlos Ramón Angarita, del bello pueblo de Toituna, en el municipio Guásimo, por su reporte. Saludamos a la licenciada Angry Angulo, coordinadora de primaria de la Dirección de Educación, quien está en sintonía. Retomamos el tema del día de hoy, el deletreo. Pero, ¿qué es deletrear? Deletrear es una estrategia pedagógica para la adquisición de vocabulario, mejoramiento de la ortografía y la pronunciación correcta de las palabras. Sin embargo, dejemos que sea nuestra primera invitada, la profesora Greter Velasco, subdirectora académica de la Unidad Educativa Estatal Monseñor Edmundo Vivas, que nos amplíe la información de este interesante tema. Profesora Greter, bienvenida a Voces Escolares y a la señal que recorre la patria, Radio Nacional de Venezuela, RNB 105.7 FM. Hola, buenos días. Muy agradecida por haber sido invitada para este espacio de Voces Escolares. Gracias por aceptar nuestra invitación y acompañarnos en esta bonita vivencia. Profesora Greter, ¿cómo se aborda la enseñanza de la lengua escrita y oral en la institución? Se aborda a través de la aplicación de estrategias lúdicas y metódicas con el fin de propiciar en nuestros estudiantes aprendizajes significativos que les permitan a ellos desenvolverse de una manera eficaz, siendo oral o siendo escrita. Y en lo referente a las Olimpiadas de Lenguaje y Matemática, ¿cómo ha sido la experiencia? Muy buena, ha sido fructífera, ya que estas Olimpiadas le permiten a los niños y niñas experimentar a través del juego la adquisición de conocimientos de estas áreas tan importantes como lo son la matemática y el lenguaje. Entonces, nuestras y nuestros profesores aplican excelentes herramientas de aprendizaje en cada una de sus clases. Por supuesto, nuestros docentes son profesionales comprometidos con la calidad educativa. Cada uno en su espacio y de forma autónoma hace su mejor esfuerzo como guía en el proceso de enseñanza-aprendizaje de nuestros estudiantes. Profe, para divertirnos un rato, ¿se anima a letrar una palabra? Sí, claro. Escoge un papel de este bol. A ver, su palabra es lexema y su significado es parte de la palabra que no varía y que contiene su significado. Muy bien, lexema. L-E-X-E-M-A. Gracias, profesora Greter Velasco, por su participación en Voces Escolares. Cuando son las 9:22, vamos con la primera sección del programa, las efemérides más destacadas de la semana. Aquí haremos un paseo por la historia nacional e internacional, y lo hará nuestra compañera Anabel Laguado. Gracias, Yoximar. Buenos días para todas y todos. En las efemérides de la semana tenemos 12 de junio, 1962, creación del Parque Nacional Canaima. 12 de junio, Día Internacional contra el Trabajo Infantil. 13 de junio, Día del Tamunangue en honor a San Antonio de Padua. 14 de junio, Día Mundial del Donante de Sangre. 15 de junio, Decreto de Guerra a Muerte. Declaración hecha por el Libertador Simón Bolívar en 1813. 16 de junio, natalicio Arturo Michelena. Este 13 de junio, toda Venezuela y en especial en el estado Lara y demás estados occidentales celebran el Día del Tamunangue en honor a San Antonio de Padua, el cual es patrimonio cultural de Venezuela y del mundo. Esta expresión es de origen religioso popular, propio del estado Lara en la región centro-occidental de Venezuela. La fiesta de San Antonio de Padua se celebra cuando se bendice el pan de San Antonio. Se cumplen promesas por los favores recibidos, en los que se incluye la salud, la recuperación de objetos perdidos y hasta el encuentro de buenas parejas. La fiesta o baile de los negros de San Antonio es llamada también Tamunangue. El Tamunangue es una expresión musical y de danza popular que reúne elementos de poesía castiza con coplas de contenido venezolano, cortadas por estribillos largos o cortos, donde en ocasiones figuran expresiones tales como gritos o forman registro de falsete, las cuales se presume podrían ser de procedencia africana. El tamunangue consta de 7 danzas o sones, los cuales van precedidos por la salve y por una pieza independiente conocida como la batalla, la cual suele ejecutarse durante la procesión. Las otras piezas del tamunangue se denominan la bella, el galerón, el chichibamos, el poco a poco, la perrendenga, el galerón y el seis figuriao. El conjunto musical lo conforman básicamente instrumentos como 4, 5, conocido también como quinto o lira, tiple, tambor y maracas. La cantidad de instrumentos varía de acuerdo con el tamaño del conjunto, llegando a veces a duplicarse. En ocasiones se incorporan instrumentos de cuerdas dobles, los cuales son variantes de los señalados anteriormente. Y con el tamunangue cerramos las efemérides de la semana. ¡Qué interesantes efemérides! Nos permiten conocer y valorar más a nuestra amada Venezuela. Gracias, Anabel, por la información tan valiosa. Nos vamos al corte de la estación y ya regresamos con Voces Escolares, a cargo de la Brigada Radial Semillitas del Llanito, de la Unidad Educativa Estadal Monseñor Edmundo Vivas, y al regreso seguimos con nuestros invitados. Ya regresa Voces Escolares. En sus receptores, la señal del canal regional en el Táchira del Sistema Radio Nacional de Venezuela. En sus frecuencias, 105.7 en FM en el área metropolitana de San Cristóbal, Michelena, Lobatera, Colón y La Fría, y 101.1 en FM en La Frontera Patria, en La Frontera Patria. Este es un servicio público de RNB Táchira, 105.7 FM. Para paciente oncológico Belkis Auxiliadora Zulbarán Avendaño se necesita de su ayuda. Requiere 30 radioterapias por un costo de $4,000. Para su colaboración, pago móvil, Banco Provincial o Venezuela, cédula de identidad 18-090-400, teléfono 0414-702-2053. De antemano, un Dios les pague. Este fue un servicio público de la señal que recorre la patria en el Táchira de Radio Nacional de Venezuela. 105.7 FM con acento tachirense. Amemos a nuestra tierra y a la naturaleza. Los frailejones son nuestras fábricas de agua, pues su función principal es captar la humedad del entorno y con la capacidad de almacenar el líquido vital para nutrir las quebradas y ríos que nacen en el páramo, que en su mayoría nutren al acueducto de nuestra ciudad para la preparación de alimentos, comidas y aseo, entre otros usos. Por esta razón, tenemos que cuidar el frailejón de la intervención humana y animal, ya que es una planta de muy lento crecimiento. Amemos a nuestra tierra y a la naturaleza. Te invitamos a escuchar este y todos los martes de 12 a 2 de la tarde tu programa radial Frontera Viva, donde te presentamos segmentos informativos de opinión y entretenimiento, acompañados de la buena música y excelentes sorteos. No podrás apartar tus sentidos del mejor resumen informativo de la semana. Sintonízanos a través de Radio Nacional de Venezuela en el Táchira, 105.7 FM. Somos Frontera Viva, por la integración de los pueblos hermanos. Presencia de la temporada de lluvias 2023, el gobierno nacional y regional responden. Además de eso, presidente, este río que usted conoce perfectamente, que es el río Torbe, atraviesa toda la ciudad de San Cristóbal y nos ha impactado en cuatro puntos específicos. Uno de ellos en la propia autopista Antonio José de Sucre, más arriba del Sambil, que bueno, quedó a punto de llevarse la autopista. Este es un río, presidente, tan complejo, que necesita, solamente este río, necesita 11 yumbos para lanzarnos un sistema de dragado de 8.5 kilómetros. Estamos trabajando con maquinarias del Estado, maquinarias alcalde y maquinarias de la empresa privada. En la zona norte del Estado nos ha apoyado mucho la Asociación de Ganaderos del Norte, Asoganorte, que nos ha prestado yumbo y nos ha prestado pailover. Ante la presencia de la temporada de lluvias 2023, el gobierno nacional y regional responden. ¿Quieres enterarte de lo que está pasando y de lo que no se dice? ¡Qué bueno! Porque aquí lo decimos. Sintoniza cada martes y jueves de 4 a 5 de la tarde Aquí lo decimos, un espacio para encontrarnos y conversar sobre las cosas que pasan y las que pasan desapercibidas. Los invitamos a compartir esta tertulia con Luis Ichayenska, donde hablaremos de salud, cultura, ecología, educación, curiosidades y muchas cosas más. Porque lo que no se dice en otra parte, aquí lo decimos. Todos los martes y jueves de 4 a 5 de la tarde por el canal regional en el Táchira de Radio Nacional de Venezuela, 105.7 NFM, la señal que recorre la patria con acento tachirense. Cada viernes a las 9 de la mañana el talento deportivo del Táchira se hace presente en Ovaciones. No te detengas por nada. Ovaciones, un programa deportivo diferente. Ovaciones, la vida del deporte regional. Todos los viernes a las 9 de la mañana por el canal regional Táchira de RNB. RNB Táchira presenta Curiosity. Curiosity, una ventana abierta para descubrir las cosas curiosas de nuestro mundo. Curiosity. Curiosity. La reina de las ciudades. Un 11 de mayo, pero del año 330, el emperador Constantino el Grande proclama a Bizancio como la nueva capital del Imperio Romano, para luego ser llamada Constantinopla, como derivación de Constantinópolis o la ciudad de Constantino. En el año 395 y hasta el año 1204, Constantinopla pasó a ser la capital del Imperio Romano de Oriente. Más tarde, sería la capital del Imperio Latino y finalmente, tras la caída y toma de la ciudad por parte de los turcos bajo el mando de Mehmed el Conquistador, Constantinopla pasó a ser la capital del Imperio Otomano hasta 1922. Constantinopla fue una de las principales ciudades del mundo y debido a sus enormes riquezas fue apodada la Reina de las Ciudades. Hasta el siglo XVIII fue la ciudad más grande y rica de Europa. La antigua Constantinopla es conocida actualmente como Estambul y forma parte del territorio europeo de la actual Turquía. Curiosity. Curiosity. Producción. Producción. Edición y montaje. Walter Sierra. El Saime te informa. Los cambios de correo electrónico son los trámites más requeridos por los usuarios que asisten a la Oficina de Atención al Ciudadano ubicada en la sede central del SAIME en la ciudad de Caracas, los cuales son realizados a través de la máquina de autogestión. Les recordamos a los usuarios que deseen realizar el cambio de correo electrónico acudir a las oficinas principales de cada región para la realización de dicho trámite. El SAIME te informa. La señal que recorre la patria. En Táchira, San Cristóbal, 105.7 FM. A partir de ahora, nos pueden contactar y enviar sus mensajes. Nos sentimos muy complacidos de contar con este espacio de radio escolar, ya que podemos expresar con nuestra propia voz. Cantamos, hacemos dibujos. Más que todo aprendemos con práctica. Y como lo anunciamos, hoy tenemos grandes invitadas e invitados. Escuchas Voces Escolares. Voces Escolares está de regreso. Monseñor Edmundo Vivas, su programa radial Semillitas del Llanito, creciendo con nuestra escuela. Cuando son las 9:34 de la mañana, continuamos con el programa Voces Escolares desde Radio Nacional de Venezuela, la señal que recorre la patria. Si quieres comunicarte con nosotros, lo puedes hacer por el 0276-353-0957. Saludos a los estudiantes de la Unidad Educativa Estatal Carlos Ramón Angarita de Toituna, municipio Guácimos, y su profesora Rocío Abella por estar en sintonía. También enviamos saludos a los maestros de nuestra escuela, personal administrativo, obreros, madres, cocineras y la población estudiantil que nos escuchan en este momento. Hoy en Voces Escolares conversaremos sobre la técnica de lectura y escritura, el deletreo. Y como nos lo ha dicho nuestra profesora Mardelaine Bustamante, la coordinadora de recursos para el aprendizaje de la unidad educativa estatal Monseñor Edmundo Vivas. El deletreo como estrategia persigue mejorar la ortografía y escritura de nosotras y nosotros, quienes somos sus estudiantes, y que en la actualidad son muchas las escuelas que recurren a esta estrategia para crear un ambiente divertido y de juego. Con estas palabras damos la bienvenida a la directora de la escuela. Ella es la magíster Glenda Parada. Buenos días, profesora. Bienvenida a nuestra Radio Nacional de Venezuela y a nuestro espacio Voces Escolares. Buenos días. Agradecida por esta invitación a Radio Nacional Venezuela. Primero que nada, pues dando gracias a Dios, sí, por darnos un día más de vida y tener todo salud y estar aquí. Como siempre, pues en representación de nuestra escuela y en aras de formar, sí, esa educación en las voces escolares que nos dan la oportunidad. Directora, recientemente en la institución se desarrolló un torneo de letreo. ¿Qué nos puede decir desde su experiencia acerca de esta actividad? Es un proyecto de ejecución satisfactorio en el mejoramiento del uso en lectura y escritura para el desarrollo académico de los escolares. Entonces, ¿está de acuerdo con que cada año se lleve a cabo un torneo de deletreo? ¿Qué tal si también lo hacemos familiar? Sí, evidentemente. Es una técnica en lectura y escritura para el avance de todos ustedes, los escolares. Y junto con la triada, familia, escuela y comunidad, y así desarrollar en los diferentes ámbitos que tenemos para la formación académica integral. Muchas gracias, directora. ¿Cómo ve usted la participación de la Brigada Radial Semillitas del Llanito en estos programas escolares? Satisfactorio y de excelencia, contando primero que nada con la coordinadora Mardelaine Bustamante, sí, con ese sentido de pertenencia, vocación y calidad en la enseñanza que le imparte a ustedes, brigadistas escolares. ¡Wow! ¡Qué emotivas palabras! Directora, ahora es su turno de letrear. Saque la palabra. A ver, su palabra es sílaba, y el significado de sílaba es fonema o conjunto de fonemas que se pronuncian en una sola emisión de voz. Muy bien. Se deletrea S, I acentuada, L, A, B labial, A. Gracias por acompañarnos hoy en el programa. Anhelamos para usted y su equipo bendiciones y éxitos en sus funciones gerenciales. Excelentes invitados hoy en vivo y directo desde la cabina Gustavo Villamizar de Radio Nacional de Venezuela, RNB 105.7 FM. Y cuando son las 9:38 de la mañana, vamos con nuestra próxima sesión, Cuentacuentos. Voces Escolares. Cuenta cuentos, cuenta cinco, cuenta tantos, canta un ciento, Puto canta muy contento, cuánto cuento, cuenta pinto, cuenta cuentos, cuenta cinco. El cocuyo y la mora. Un gran cocuyo salió de viaje a visitar a unos tíos que vivían muy lejos, al otro lado de la sabana. Volando, volando, llegó al atardecer a un cerro donde vivía una mora. Se sentía cansado y soñoliento, y decidió quedarse allí a pasar la noche. La mora estaba vieja, deshojada y encorvada, y de sus ramas asomaban unos dientazos muy feos. El cocuyo se acercó buscando un sitio para dormir. A la mora le gustó la manera de volar, el zumbido de las alas y los ojos brillantes del cocuyo, y empezó a enamorarle. Le dio comida y bebida. Le colgó con cuidado su chinchorro y lo entretuvo con conversaciones interesantes hasta muy entrada la noche. ¿Quieres casarte conmigo, cocuyo?, preguntó al fin la mora. La mora lo tocó suavemente y volvió a preguntar. ¿Quieres casarte conmigo, cocuyo? El cocuyo abrió los ojos y contestó molesto. Yo no te quiero, mora. Eres vieja, estás deshojada y encorvada. estás muy fea, no me casaré contigo. Al amanecer, el cocuyo siguió su camino y después de mucho volar llegó a la casa de sus tíos. Allí se quedó varias lunas conversando y bailando. Luego emprendió el viaje de regreso. Pasó por los mismos lugares por donde había venido. Y un día llegó al mismo cerro donde vivía la mora. ¡Y qué sorpresa! La mora estaba totalmente cambiada. Estaba joven, vestía con hojas nuevas y adornada de flores. ¡Qué buena moza estás, mora! Exclamó el cocuyo. Te ves muy linda, llena de flores. Me gustas mucho. ¿Quieres casarte conmigo? Pero la mora no le contestó. Mora, morita, cásate conmigo, suplicó el cocuyo. No, cocuyo, dijo la mora. Ahora yo no quiero casarme contigo. Y por más que insistió el cocuyo, ella no le hizo caso. Por lo menos dime cómo te las arreglaste para ponerte tan buena moza, rogó el cocuyo. Y la mora le contestó. Esa no fui yo. Unos hombres que andaban cazando por allí me prendieron fuego y con el fuego precisamente me volví joven y bella. Otra vez. ¡Mora!, exclamó el cocuyo entusiasmado. ¿No podré volverme joven igual que tú? No sé. Si te parece, hazlo, pero ten cuidado. Entonces el cocuyo vio cerca de allí una candela que habían prendido unos hombres. Yo también me pondré joven y buen mozo como la mora. Tal vez así ella me quiera. Y sin pensarlo, más voló derecho al fuego. Pero apenas lo tocaron las llamas y sintió que se quemaba, el cocuyo arrancó a toda prisa, sacudió las alas para apagar las chispas y se frotó contra la hierba verde. Entonces se miró y vio que estaba todo negro y chamuscado. Solo en la cola le quedaba una chispita que no podía apagar. Por más que voló y batió las alas, allí quedó la chispita. Muy triste y un poco avergonzado, el cocuyo se alejó de la mora y siguió viaje hasta su casa. Desde entonces, todos los cocuyos tienen ese color negro y esa luz en la cola. Y cuando por las noches ven una candela, allí se tiran. Desde entonces, también todos los cocuyos rondan las moras cuando están en flor, porque todavía tienen esperanzas de enamorarlas. Y como dice Serafín, este cuento ha llegado a su fin. Voces escolares. Cuenta cuentos, cuenta cinco, cuenta tantos, canta un ciento, Cuto canta muy contento, cuánto cuento, cuenta Pinto, cuenta cuentos, cuenta cinco. Continuamos con tu programa Voces Escolares, incorporando la radio a la práctica del aula y la escuela. En este bloque nos acompaña el supervisor del municipio Capacho Nuevo. Se trata del profesor Gamaliel Rodríguez. Bienvenido, profesor. Bueno, primeramente darle las gracias a Dios por esta oportunidad de estar hoy aquí todos, ¿sí? Buenos días para todos los radioescuchas de nuestra emisora Radio Nacional de Venezuela. Un saludo muy especial para nuestro equipo de la Dirección de Educación, las escuelas estatales del municipio Capacho Nuevo. Y gracias a ustedes por la invitación para participar junto a los estudiantes de la Brigada Semillitas del Llanito de la Escuela Estatal Monseñor Edmundo Vivas. Profesor, el programa gira en torno a la lectura y escritura. Nos gustaría saber qué estrategias ha evidenciado usted en las instituciones educativas del municipio Capacho Nuevo en lo referente a la enseñanza de la lectura y la escritura. Bueno, en cuanto a estrategias, es importante mencionar que nuestros docentes del municipio día a día se preparan académicamente para diseñar estrategias innovadoras para que nuestros niños y niñas agarren el hábito de la lectura y la escritura. Entre ellas tenemos, que yo he evidenciado, vuelve a leer el texto, leer entre líneas, usa las pistas del contexto, piensa en voz alta y haz un resumen. ¿Cómo es el desarrollo de las actividades en el municipio con respecto a las Olimpiadas de Lenguaje y Matemáticas? Es muy importante mencionar que las políticas educativas de la Dirección de Educación, bajo nuestro director, el licenciado Junior Clavijo, y su equipo de coordinadores, en especial la profesora Marjorie Escalante, coordinadora de recursos para el aprendizaje, con el periódico Mural, la robótica y la brigada radiales, como lo estamos evidenciando hoy, la coordinadora de primaria, la licenciada Andy Angulo, quien diseñó la actividad de Olimpiadas de Lenguaje y Matemática, que se realizan por fases. La primera fase es una fase interna del salón, donde el docente prepara estrategias innovadoras con los niños y sus representantes. De allí se evalúan las dos mejores estrategias, una en lenguaje, una en matemática, para luego participar en la fase institucional. Seguidamente se prepara esta fase con la participación de todos los niños. De allí se eligen 4 niños para participar en una fase municipal, donde participa todo el municipio, como así lo dice su nombre, para posteriormente participar en la fase estadal, donde nos reunimos todos a ver las maravillosas estrategias que los niños y niñas preparan para desarrollar la lectura, la escritura y en este caso las Olimpiadas de Lenguaje y Matemática. Excelente labor que realizan nuestros profesores de las escuelas estadales. Felicitaciones por la entrega y vocación que se ve reflejada en las aulas de clases, en los cierres de proyecto, en las experiencias significativas, olimpiadas y exposiciones. Que Dirección de Educación, como garante de la educación en el Estado, da muestra del trabajo en sus diferentes encuentros regionales. Profesor, no puede retirarse usted de la cabina de transmisión sin antes deletrear una palabra. Elija su palabra, profe. A ver, su palabra es deletrear y su significado es decir por orden las letras de una palabra. Bueno, la palabra deletrear, D-E-L-E-T-R-E-A-R, deletrear. Gracias, profesor Gamalier, por aceptar la invitación de la Brigada Radial de la Unidad Educativa Estadal Monseñor Edmundo Vivas y por venir hasta los estudios de la Radio Nacional de Venezuela. Vamos con la cápsula interactiva Semillita del Saber, ¿sabías qué?, en la voz de David Camacho, de cuarto grado, sección A. Semillitas del Saber presenta, ¿sabías qué? Semillitas del Saber, ¿sabías qué? Existe un deletreo llamado dactilológico que significa deletrear palabras usando signos que corresponden a las letras de cada palabra del lenguaje de señas. ¿Sabías que 8 estudiantes menores de 15 años consiguieron en 2019 vencer una final eterna de deletreo al agotar el diccionario en el Super Bowl de la ortografía que se celebra en Estados Unidos? ¿Sabías que el deletreo ayuda a mejorar el vocabulario y aprender conceptos y también a desarrollar un uso adecuado del idioma español? Escuchas Voces Escolares. Reporteros en Acción. Noticias escolares desde las distintas instituciones educativas del estado Táchira. Carla Cruz, directora del Ministerio de Agricultura Urbana del estado Táchira, participó el martes 6 de junio en el programa Voces Escolares, espacio que se transmite a través del canal regional de Radio Nacional de Venezuela, RNV 105.7 FM. En entrevista para Reporteros en Acción, la licenciada Cruz resaltó la importancia de que niñas y niños aborden el tema de la agroecología urbana en la radio escolar. De los conucos, de los huertos, del tema de la agroecología, porque además es un tema que poco a poco tenemos que ir concientizando de diferentes maneras o de diferentes edades. Es un tema de salud, es de ambiente, es un tema de la vida. Destacó que es en las instituciones educativas donde se pueden promover los principios de la agroecología. Las escuelas es el mejor escenario para nosotros poder promover una nueva cultura ambiental, una nueva cultura de consumo, de siembra, que es precisamente la que nos permite conservar el ambiente y es lo que promueve la agroecología. Por lo que invitó a la comunidad educativa a sumarse activamente al programa Todas las Manos a la Siembra. A seguir sumando ese granito de arena, a seguir promoviendo esa conciencia, esa cultura a través de nuestros niños, que son esa semilla, para seguir teniendo un maravilloso mundo. Finalmente, felicitó a las y los estudiantes que participan en el proyecto pedagógico y tecnológico Voces Escolares. Los niños súper claros, con la definición de conceptos, lo cual eso también hace que uno tenga como mayor impresión, y de verdad los felicito porque un excelente guión, un excelente contenido, de verdad que me encantó verlos, tienen una fluidez. Desde San Cristóbal, capital del estado Táchira, la estudiante atleta Victoria Costa para Reporteros en Acción. Este fue un avance de Reporteros en Acción. Noticias escolares desde las distintas instituciones educativas del estado Táchira. Gracias a mi tía Miriam Méndez por sus felicitaciones y por estar full sintonía. Y un gran saludo a mi abuela Dora Cogollo por sus queridas felicitaciones. También un saludo a nuestra profesora Evelyn Medina, coordinadora de Todas Manos a la Siembra de nuestra escuela. Por el día de hoy hemos llegado al final del programa radial Voces Escolares y Semillitas del Llanito. Agradecemos a los invitados su valiosa participación. Profesoras Glenda Parada, directora de nuestra institución educativa estatal Monseñor Edmundo Vivas, Greter Velasco, subdirectora académica, y el profesor Gamaliel Rodríguez, supervisor del municipio Capacho Nuevo. De igual modo, nuestro agradecimiento a la profesora Marjorie Escalante, coordinadora de Recursos para el Aprendizaje y Dirección de Educación del estado Táchira, por confiar en nuestro trabajo radial. Este programa de radio escolar fue posible gracias al trabajo colectivo de... En la presidencia del Sistema Radio Nacional de Venezuela, Isbemar Jiménez. Dirección del canal RNB Táchira 105.7 FM, Esteban Cárdenas Pernilla. Producción general, Luis Zulbarán. Coordinación de voces escolares, José Armando Urán. Voces de identificación, Camila Vázquez Tortosa, del proyecto Radio Talento, tu voz escolar. En los controles, Román Caraballo. En la producción del libreto y la musicalización, profesora Mardelaine Bustamante, coordinadora de Recursos para el Aprendizaje de la Unidad Educativa Estatal Monseñor Edmundo Vivas. Efemérides de la semana, Anabel Aguao. Cuentacuentos, Yotzimar Useche, sexto grado, sección A, y César Maldonado, estudiante sexto grado, sección A. Avances informativos a cargo de Unidad Educativa Estatal Carlos Ramón Angarita, Toituna, municipio Guásimos, y Liceo de Talento Deportivo María Lara. Cápsula interactiva Semillita del Saber, ¿sabías qué? En la voz de David Camacho, cuarto grado, sección A. Les acompañamos ante los micrófonos y quien les habla, Anabel Aguado, de quinto grado, sección A. César Maldonado, estudiante de sexto grado, sección A. Y Yotzimar Useche, estudiante de sexto grado, sección A. Si usted quiere volver a escuchar este programa, lo puede hacer ingresando al blog lasvocesescolares.blogspot.com. No cambie de dial, sigue en sintonía de la señal que recorre la patria. ¡Radio Nacional de Venezuela! En sus receptores, la señal del canal regional en el Táchira del Sistema Radio Nacional de Venezuela. En sus frecuencias, 105.7 en FM en el área metropolitana de San Cristóbal, Michelena, Lobatera, Colón y La Fría, y 101.1 en FM en la frontera patria.